El del espejo no soy yo. Lo que miran es solo una envoltura, estructura pura que caminó de la mano de aquel que me formó. Hasta hoy he seguido tu huella y buscado tu rostro, y no me avergüenzo de buscarte mil noches en vela, de adorarte mi vida entera. Y quiébrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Quiébrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Tanto que lucho por ser diferente, pero pierdo mi identidad entre la gente. Tanto, tanto que trato de matar al viejo hombre, pero cada vez que lo llaman él responde. Tanto arrepentimiento en mí cuando pienso en la cruz. Tanta frustración sentí por no ser como tú, pero de repente vuelven con esa actitud, las mismas actitudes que un día pensé dejar en Jesús. Y la verdad es que me siento hipócrita y no quiero orar, porque pedí perdón si volvería a fallar. Alma mía, no lo tomes personal, pero me vi por dentro y realmente me caí muy mal. Te pido que me cambies, sí, pero me quejo. Te pido que me moldes y después me alejo. Me falta tanta humildad para ser tu reflejo y dejar tu palabra. Muestre lo que soy como un espejo. Quiébrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Quiébrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Estoy harta de correr en dirección contra el madero. Estoy harta de engañarme con promesas en enero. Si anhelo tu voluntad y estar contigo es lo que quiero, debo empezar por dejar de pensar en lo mío primero. Acepto que fallo en aceptar las cosas que me tocan. Rebelde en mi corazón, aunque por fuera esté tranquila. Quizás muchos no lo notan porque poco abro la boca, pero a veces no se tiene que actuar pa' tener rebeldía. Yo quiero propósito y desobedezco, sin embargo no quiero lucir, estar bien con tu plan. Yo quiero estarlo, si te pido lo que no me conviene, Señor, ignórame, quiébrame, no me dejes seguir y transfórmame. Transfórmame, quebrántame. Si en algo no te agrado, examíname. Si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero, ven y quiébrame. Transfórmame, levántame. Si en algo no te agrado, examíname. Si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero. Quiébrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Yo necesito tanto tu carácter, Señor, para ser como tú. Lizzie, Pat, Carles Luima.